La edición número 152 de la lista de éxitos más escuchada en el estado de Sonora, que une estaciones en Agua Prieta, en Magdalena, en Cananea, en Guaymas, en Navojoa, en Hermosillo y en Nogales. Ahí es la lista de éxitos número 1. El top 20 con Omar Dávila. Visita omardavila.com. Es que me están hablando acá en la, a un lado. ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Quieren más éxitos? ¿Quieren más éxitos? Bueno, vamos con el lugar número 12. Vamos a presentar la antesala del top 10 y también vamos a viajar en el tiempo para una dedicatoria a distancia. Así que, por favor, quédense conmigo en esto que es el top 20. Número 12. Me sacas de onda, güey. Me saca de onda alguien aquí. Bueno, vámonos con Rake. Eso se llama Me duele amarte tanto. Es el lugar número 12 esta semana en la lista de éxitos número 1 en el estado de Sonora. Venga. Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí. Pues solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti. Me duele amarte, los sueños que eran para ti. Pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti tu ausencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para brillar. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Vámonos a Guaymas a mandarle un saludo a Dulce Hernández, que nos escribe y bueno, pues dice lo siguiente: soy una chica que tuvo una relación desde noviembre con un chavo llamado Jorge de Empalme. Lo conocí en octubre y nos pusimos en ese mes. Terminamos en noviembre por motivos de confusión por parte de él. Pero aún así, no sé qué tenía él, que nunca dejé de pensar. Salía y acostumbraba a llamarlo solo para escuchar su voz. Y el 14 de febrero le mandé una súper sorpresa a su escuela. A los días volvimos, porque me dijo que sabe por qué motivo no dejaba de pensar en mí. Después estábamos en mi cuarto platicando. Le pregunté que si por qué había vuelto y me dijo que por dos cosas: porque me quería o porque me amaba. Me sentí llena, pues muy feliz, la pasamos muy bien. De repente en agosto ya dejó de venir a mi casa. No sé, noté algo raro. Al tiempo dejé que le dejé su espacio y pues yo estaba realmente enamorada y claro que le di ese espacio. Después me dijo que no podía más. Después, menos del mes, ya andaba de novio con otra chava. Él dice que conoció el 15 de, que la conoció el 15 de septiembre, pero era obvio que salían de mucho antes. Por más que traté de justificarse, la razón yo la tenía. Lo peor de todo es que las cosas las cuenta él a su conveniencia. Qué ironía, ¿verdad? Y sí me duele, pero afortunadamente ya tengo novio. Conocí a una buena persona que vale más y que es mejor que él. Y que estoy empezando a querer. Gracias, Omar, por leer mi historia. Ahí te va una rola. Es de Eric Rubin. Tal vez no sea un problema romperte el corazón. Pues cada vez que yo te escucho hablar de amor, quieres perder la razón. Ya sé que no es difícil hacerte. recordamos ahí en la dedicatoria a distancia una rola de Eric Rubín de su disco solista, el último que dejó. Porque ahora, bueno, pues Eric Rubín ya anda con la nueva reunión de la banda Timbiriche. Otra vez se reúnen. Se van a volver viejos, van a ser en un asilo estos tipos y reuniéndose de nuevo. Ay, Dios mío, quién sabe. Vuelvo después de una pausa.